historia viene por el lado de que no se puede tener animales, ¿no? En cautiverio, ¿no? Tenerlos en tu casa. Ya lo habíamos hablado la vez pasada con Alejandro Calderón, el veterinario encargado en la Dirección de Recursos Naturales, dependiente de la subsecretaría, cuando encontraron ñandúes, nada más y nada menos, en el patio de una casa. No se puede tener, ¿por qué no se puede tener? Bueno, todo esto vamos a hablarlo también con justamente quien está a cargo de Ecoparque de América, así se llama lo que era el zoológico, ¿no? Antes de América, que todavía conserva algunos animales, pero bueno, nos va a contar Ademar Funk justamente el por qué y cómo, ¿no? ¿Qué pasa con estos animales ahora una vez que ya se acostumbraron a la vida de familia, digamos? Sí, qué cambios, ¿no? Le trajeron a su vida también, ¿no? Totalmente. Como animales. Y sí. Ademar Funk, ahí está, ahí lo presento bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Paula, Camila, Daniela están acá también para recibirte. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes para charlar de algo tan interesante, pero creo que a su vez muy desconocido también, ¿no? La verdad que sí. Primero, me gustaría corregirlo. Primero, nosotros no solamente conservamos los animales originales, sino que tenemos más. Somos una de las instituciones más grandes de Argentina, por extensión y por cantidad de animales. Somos un centro de rescate. Claro. Pero no es que éramos zoológicos. Nosotros nacimos, originalmente se llamaba Jardín Biológico de América, y hoy es Complejo Ecológico de América, pero una cuestión de terminología. Pero podría decirse que somos el primer ecoparque de Argentina. O sea, nacimos con una manera, una filosofía distinta al zoológico tradicional. Si bien, de todos modos, también vale la pena aclararlo, todas las instituciones que existen en el país que se inscriben con una categoría, es decir, qué quieren ser, no hay otra manera que inscribirse como zoológico, o sea, porque no hay otra figura. Sin embargo, uno es lo que pretende ser y lo que su filosofía de trabajo le indica, ¿no? Por eso digo, nosotros tratamos de tener los animales en grandes espacios, animales en su gran mayoría rescatados, y por eso somos un ecoparque, ¿no? Esa es una pequeña aclaración, pero me parece que valía la pena. Muy importante, la verdad que sí, porque algunas veces uno tiene estas dudas, sobre todo cuando se empezó a prohibir el tema de los zoológicos, ¿no? Y uno se planteaba, ¿qué pasa con esos animales, no? ¿Cómo se los reintegra, en como decirlo de alguna palabra, nuevamente en los hábitats a los que pertenecen? Sí, te comento, no se reintegran. O sea, en su inmensa mayoría, los animales que están... primero es que hay que... está muy bueno esto porque está bueno que se entienda cuál es el rol de la institución zoológica. Y primero también aclarar que hay buenos zoológicos, malos zoológicos, mediocres, como también podemos encontrar malos hospitales, mediocres hospitales y hospitales de excelente calidad, y así con muchísimo tipo de instituciones que forman parte de la institucionalidad en nuestro país, ¿no es cierto? Ah, bueno. Pero los zoológicos son... Los zoológicos, así dicho, no ecoparques, no, son respetadísimos en el mundo. Mira. Son valorados y cumplen una función que no la cumple ninguna otra institución. Cuando un animal se va a liberar en la naturaleza, su origen es de la institución zoológica. O sea, no es que se viste un santo desvistiendo a otro. Es decir, no se puede ir a capturar un animal de determinado espacio natural para liberarlo y repoblar otro donde no existe. No es así. O sea, cuando se libera una especie en la selva misionera, en el parque chaqueño, en Formosa, como lo escuchamos, el cóndor andino, ¿de dónde salieron sus genes? ¿De dónde salieron los ejemplares originales? Salieron de los que estaban en cautividad. No se debe retirar de la naturaleza para de un lugar para ir a otro. O sea, primero es eso. Y en el mundo, si uno busca distintos tipos de programas donde aparecen animales, en Discovery, en Smithsonian, Animal Planet, vamos a ver cómo se valoran en el mundo las instituciones zoológicas. Son respetadas, pero hay un rol del Estado, que es el rol que no se debe perder, y yo creo que en Argentina se ha perdido por completo, que es el rol de educar. Educando a la gente se entiende qué es lo que sucede. Entonces, hay animales que son rescatados, que han llegado por distintas circunstancias porque no podían vivir en la naturaleza, por temas que iremos tratando en la charla, pero esos animales que han sido rescatados pueden cumplir otro rol importantísimo, que es que sus genes puedan servir para liberar a la naturaleza y para que la especie no se pierda. O sea, también cumplen un rol. A esto se le llama conservación ex situ. Hay dos maneras de conservar la naturaleza, de conservar a los seres vivos en general. Cuando hablamos de animales también podemos referirnos a las plantas, a otro tipo de organismos, bueno, pero hay dos maneras de hacerlo. Uno, en la naturaleza misma, que lamentablemente la encontramos muy deteriorada, y por eso la importancia de la existencia de espacios de áreas protegidas, ¿no es cierto? Parques nacionales, municipales, provinciales. A eso se le llama conservación o estrategia de conservación in situ, en el mismo lugar donde existen las especies. Y hay otra estrategia de conservación complementaria, no es una o la otra, son las dos juntas, a la que se le llama estrategia de conservación ex situ, es decir, lugares donde se conservan genes, o podemos llamarle germoplasma, que pueden ser óvulos, espermatozoides, que pueden ser con un animal vivo, el animal con su presencia tal como es, o pueden conservarse en una especie de arca, en nitrógeno líquido, ¿no es cierto? Esas son las dos maneras. Y de ahí la importancia del rol de las instituciones zoológicas, que digo, son respetadas en el mundo, pero acá el Estado no sabe ni para dónde ir, y entonces tenemos un grave problema, porque es quien debe marcar las reglas del juego, que por ley están permitidos. O sea, hoy no hay ninguna ley que diga que los zoológicos no van. Claro. Deben ir, y debiéramos pelear. Sí, tienen que ser de excelente calidad. Eso por supuesto. Como debemos pelear para que nuestros hospitales públicos, para que nuestras escuelas, un jardín de infantes, que uno ve y escucha, muchas situaciones complejas en ese tipo de instituciones, pero nadie dice que se cierren las escuelas, que se cierren hospitales o los hospitales. El rol de la institución zoológica solamente lo cumple la institución zoológica. ¿Y dónde van a ir a parar los animales que son rescatados de diversas circunstancias, que no están más que condenados a la muerte, si no es a una institución zoológica? Cuando no existan, ¿qué va a pasar? Obviamente van a morir y todos nos callaremos la boca, ¿no es cierto? Tal cual. Y además, ¿no crees también que un poco esto, no? Porque pienso que es un poco porque se desconoce, ¿no? Todo el trabajo y el rol que cumplen las instituciones zoológicas, como vos decís, ¿no? Porque por ahí uno tiene como en su imaginario que el zoológico, uno va a ver animales que por ahí no ve habitualmente, ¿no? Entonces, quizás también puede ser eso, que se desconozca para qué están, cuál es su función. Sí, pero por supuesto, si tiene que ver mucho con lo que vos planteás, yo a eso le llamo analfabetismo ecológico. Y en la población no tiene por qué saberlo todo. Entonces, es entendible que haya un grado de analfabetismo ecológico, pero no puede existir el analfabetismo ecológico en quienes tienen la obligación de ordenar las cosas, en quienes nos dirigen, en quienes nos gobiernan. Ahí no puede existir, ¿no es cierto? Porque si no, estamos mal. ¿A dónde vamos? ¿Cuál será nuestro destino? ¿Cuál será el destino de las generaciones futuras? ¿No es cierto? Entonces, sí, claro, tiene que ver con lo que vos planteás. Yo creo que básicamente estoy convencido, después de 30 años de trabajo, yo soy fundador de esta institución, de más de 30, estoy convencido de que el principal problema que tenemos es la educación. El que afecta en otras facetas de la sociedad, pero que también en este tema puntual tiene que ver con eso también, sí, totalmente seguro. Me pregunto también, ¿no? ¿Cómo es la historia de este monito capuchino, ¿no? Porque ahora desde la Dirección de Recursos Naturales se lo secuestra, ¿no? De la familia que lo crió durante 9 años. Claramente hay leyes y hay recomendaciones que te piden que no podés quedarte con un animalito. Sí, ni tenerlo, ¿no? Ni tenerlo, ni criarlo. Ha pasado con tigres que han aparecido también acá en casa no hace mucho, este año inclusive apareció uno. ¿Cómo es la criada, una vez que se secuestra ese animalito, ¿no? ¿Cómo, qué se hace? ¿Está bien el reclamo de esa familia que lo quieren de vuelta? Mira, primero vamos a aclarar alguna cuestión. Primero es importante entender esto. Desde el punto de vista legal, uno no debe llevar un animal silvestre, o debe convivir, o debe, a lo mejor cree que lo está rescatando, retirándolo de la naturaleza, pero no debe actuar con un animal silvestre. Eso, la ley es clara, no puede llevarse un animal silvestre a su casa, la ley en eso es clara, la ley existe, y tampoco nadie puede alegar desconocimiento de la ley. O sea, desde el punto de vista legal, esto está correcto. Ustedes planteaban el caso de alguien que tiene un tigre en su casa. Bueno, es una barbaridad, o un puma, es una barbaridad, ¿no es cierto?, que un animal de esa naturaleza pueda llevarse a un domicilio. En algunos países está permitido, en Estados Unidos se permiten ciertas cosas que son inéditas, creo que hasta un arma, una ametralladora puedes tener en tu casa, si querés, bueno, pero es otra cuestión. En nuestro país, y con sentido común además, no está permitido. Claro, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando vos vas, te encontrás con una situación de paseo en la naturaleza y te encontrás con la sorpresa de que hay un cachorro que vos crees que está abandonado? Claro. ¿No es cierto? Porque uno interpreta lo que a primera vista ve y en base a su desconocimiento emite un juicio. O sea, yo creo que ese cachorro de pumita está abandonado. Está solo, la mamá lo abandonó, se asustó, lo dejó, no lo dio de comer. Y entonces la persona cree que lo está rescatando y cree que además es su humana obligación de rescatarlo como si se tratara de un bebé humano, ¿no es cierto? Claro. Bueno, a primera, o sea, ¿quién puede juzgar que ese no es un acto de clemencia, no es un acto de amor? O sea, yo creo que si alguien está haciendo ese acto, no lo está haciendo porque está pensando en infligir la ley, en que ya soñó con ese animal adulto. Yo creo que es el primer acto de esa naturaleza, es un acto de amor, un acto en el que la persona se apiade del animal y por eso es que lo lleva a su lugar, a su casa, ¿no es cierto? Entonces, digo esto porque muchas veces, en base a que la ley dice esto, pero no es un acto, no es una situación de maldad. Ahora, la ley, como decíamos, lo prohíbe. Ahora, no es lo mismo tener un tigre, un puma, que tener eso. Ahora, en el caso me hizo acordar este planteo, me hizo acordar una amiga hace poquito, estuvo en el Parque Nacional Serengeti en África, uh-huh. Y mientras paseaban con estos safaris que hacen con esos jeep preparados para ese tipo, esos todoterreno preparados para eso, resulta de que una madre de gacela de Thompson, que recién terminaba de parir, a pocos metros de donde ellos circulaban, abandona a su cría, evidentemente asustada por la presencia humana. La chica esta, junto con otro grupo de visitantes de distintos países que me hablaban, por supuesto, de distintos idiomas también, asombrados ante que la mamá se había escapado y había dejado a su cría, querían recogerlo. Entonces, el guía no les permitió, y tenían para que no lo podían dejar morir, porque además era culpa del ser humano. O sea, si no había aparecido ese todoterreno con los guías y con el bullicio que puede haber ocasionado la presencia humana, la alteración que generó la presencia humana en ese momento tan trascendente que era el parto de la gacela, ¿qué hubiera pasado? O sea, la gacela hubiera parido seguramente normalmente y la cría la hubiera seguido al pie. Ahora esa cría estaba condenada. Bueno, se tuvieron que venir y esa cría seguramente duró muy poquito tiempo, porque ha sido la comida de algún depredador. Claro. Bueno, así funciona la naturaleza. O sea, si de no haber sido el ser humano hubiera aparecido un león, la gacela también hubiera salido corriendo, ¿no es cierto? Y hubiera abandonado a su cría. La naturaleza es la naturaleza, y si quieren podemos tolerar que sea cruel. Entonces, bueno, puede ser cruel, pero así funciona, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto, digo, aclarar lo que sucede habitualmente. Entonces, si uno va al campo y ve un puma que es cachorrito y está, debemos dejarlo. Si ve el mono capuchino que estaba solo, debemos dejarlo. Pero, ¿qué falló? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque falta educación. Entonces no lo sabemos qué hacer y actuamos muchas veces de buena fe, creyendo que estamos haciendo bien. Sí. Entonces, eso primero me parecía importante aclararlo, ¿no? No, y que también... uno en ese momento también es esto, bueno, de ayudarlo, pero también o no saber a quién llamar o no saber qué hacer con esa situación. Tal cual, tal cual, tal cual. A eso le agregás este punto que vos planteás, y entonces tenemos que el resultado es el animal que tenemos en la casa. Y ahora cuando tenemos el animal en la casa, estamos actuando en forma ilegal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, creo que el Estado ha fallado anteriormente porque no ha cumplido su rol de educar, y las leyes están y está correcto, y estoy en infracción y está correcto, pero no hemos cumplido este rol de educar. Entonces, nos falta mucho para alcanzar los niveles de educación de los países más avanzados en relación con las cuestiones ecológicas. Entonces, eso me parece importante. Ahora, yo me encuentro con un, ustedes planteaban el caso de una persona que tiene un tigre. Obviamente que no puedo, ese tigre no va a ser reinsertado. No va a volver a vivir en la naturaleza. Pero lo más probable es que se pueda encontrar un lugar donde alojar el tigre que va a ser muy superior al lugar que le puede brindar una familia en su casa. Entonces, además que la persona, por haber infligido, tiene que pagar lo que la ley le mande, si la multa correspondiente, ¿no es cierto?, el daño que ha generado y la ley que se le va a caer encima, y es justo que así sea, pero el animal seguramente va a encontrar una mejor condición de vida cuando se lo lleve a un lugar que esté preparado para eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque ustedes están apuntando a lo del monito. Entonces, el mono es un primate, por lo tanto tiene una relación de parentesco con el ser humano muy cercana, porque comparando el resto de los animales, porque nosotros somos primates. O sea, pertenecemos al mismo orden desde el punto de vista de nuestra clasificación como seres vivos, somos parientes muy cercanos. Y un primate tiene, llamémosle, situaciones psicológicas, vamos a llamarle, no es absolutamente correcto hablar de psicología en los animales, pero muy parecidas a los humanos. Entonces uno debe interpretar esta cuestión. Entonces, si se secuestra un primate, yo primero debo aclarar que desconozco cuál es la situación en La Pampa. Yo digo que es lo, con 30 años de experiencia, explico qué es lo que normalmente se hace en estos casos, ¿no? Si hay un lugar que supera las posibilidades de bienestar animal que está brindando la familia y que no va a ser traumático para el animal, ese reemplazo de hogar al ser retirado del hogar que la familia, el hogar artificial, el lugar humano que la familia le ha dado, está bien y es correcto que se lo retire. Yo desconozco la situación y a lo mejor en la provincia de La Pampa cuentan con la ayuda, la asistencia, no me consta que en La Pampa exista, pero por ahí en alguna otra provincia, en el norte, existe un refugio de animales que está en condiciones de darle un mejor bienestar que se le da a casa. Al liberarlo seguramente no, porque es un animal que está improntado, es decir, ese animal que está improntado ha copiado, por el hecho de estar en relación con el ser humano durante tanto tiempo, conductas humanas que nunca más va a retirar de su vida. Exacto. Y lo más probable, que a no ser que haya un proyecto serio y muy dedicado de adaptación, de preparación para la liberación, lo más probable es que nunca más pueda volver a la naturaleza. Entonces, ¿qué en estos casos? O sea, cada caso es un caso puntual. Yo no puedo tener la misma actitud con un ñandú, con un tigre o con un mono, no es lo mismo. Entonces, cada caso requiere un tratamiento distinto. Esto lo indica el sentido común, y la gente que maneja fauna sabe cómo manejarse en cada caso. Sí. Si yo tengo un cocodrilo lo puedo liberar por ahí sin preparación previa, porque ese animal está perfectamente condicionado para sobrevivir en cualquier circunstancia, aún habiendo nacido en cautividad. Pero no es lo mismo un mono. Entonces, ¿qué es más traumático para el mono? ¿Es más traumático dejarlo donde estaba porque estaba sufriendo, o las condiciones de vida que se le brindaron durante 10 años, aún infligiendo la ley, dejemos esto en claro, eran mejores que las que se le puede dar en el futuro? Si las condiciones de vida para el animal son mejores las que estaba sosteniendo, el Estado debe penalizar, debe sancionar a la persona que cometió el delito, porque es un acto delictivo, es una infracción que le corresponde y debe ser así, pero lo que se puede hacer es, se nombra depositario legal a la persona si considera que el animal no va a mejorar su calidad de vida, que no va a ser traumática su transferencia a otro lugar, y en este caso puntual puede quedar con la persona. Y si así no fuera, porque es probable que el Estado diga no, tenemos un mejor lugar y el Estado garantiza una mejor condición de vida para el animal, pero el Estado, si así fuera, está perfecto y debe actuar en consecuencia, pero lo que también debe hacer el Estado, debe explicar lo que va a hacer. O sea, no puede ser que se retire un animal que el resto de la ciudad, además la persona que también lo estaba teniendo, que genera una relación de afecto hacia el animal y que sabemos perfectamente que no lo ha hecho, o podemos interpretar que aún violando la ley no lo ha hecho, sabiendo que lo estaba haciendo, si no se hubiera ocupado del animal. Por lo tanto, no se debe castigar a nadie con esa acción. O sea, no puede retirarse el animal como parte del castigo que se le da a la persona que cometió la infracción. Okay. Se debe actuar pensando en el animal. Y el castigo debe ser lo que prevé la ley, que será la sanción, la multa, lo que corresponda. No sé si quedó clara la idea. No, la verdad, Emar, clarísimo. Yo cuando leí esta nota pasé de la situación de indignación, primero decir qué mal le hicieron a este animal, en vez de haber recurrido a quienes deberían recurrir. Está bueno lo que vos decís de darle este margen de duda, ¿no? De saber, bueno, no desconocieron, lo intentaron salvarlo. Bueno, ponele que fueron por ese lado y desconocían que quizás, igual yo creo que nada, vos encontrás un cachorro, de como decía vos, de puma, y decís, no te lo vas a llevar a tu casa. Es sentido común que vas a recurrir a alguien. Creo que hay una intencionalidad claramente de decir, bueno, me lo quedo como me quedo, no sé, un pájaro en una jaula, ¿no? Porque me encanta el sonido de cuando canta. Me parece que va más por ese lado. Pero bueno, vamos a darle el beneficio a la duda. Independientemente de eso, me preocupa muchísimo esto, ¿no? ¿Cómo se hacen estos estudios a ver si ese animalito está, se lo puede readaptar o no? ¿O ya está cantado que no hay forma de readaptarlo? Se sabe con especies, realmente uno conoce lo que existe en nuestro país y cuáles son las posibilidades, y especialmente entiendo que la gente que trabaja en fauna debe actuar. Yo tampoco quiero actuar suponiendo algo si no me gusta hablar con certeza. Yo entendería que si la gente de fauna ha actuado y ha retirado el animal, supongo que no estará encerrado en una jaulita de uno por uno. Yo supongo que ya inmediatamente las condiciones tienen que haber sido superiores a las que se le estaba brindando en un hogar, porque si no, no tiene sentido el haber actuado de esa manera, porque si no, uno interpreta que justamente se actuó de esa manera para castigar a la familia, que entiendo lo que no debe ser, ¿no es cierto? O sea, no mezclarlos tantos. Una cosa es la conducta que debemos tener para con el animal y otra cosa es la sanción que le corresponda al infractor. Van por caminos distintos, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, esto, por eso si se judicializa, un juez terminará convocando a las partes que pueden informar qué es lo que se debe hacer. Ahora, por lo general está con el tipo, con mucho tipo de animales, con muchas especies de animales, está sucediendo esto que yo planteo, de que no están en condiciones para ser liberados. Muchas veces los animales están mutilados físicamente. Mm. Y obviamente yo no puedo largar un mono al que le falte un miembro a la naturaleza. Pero esa mutilación, al estar tanto tiempo con una familia, es psicológica también. A eso se le llama improntado. Y tampoco en ese caso está en condiciones de ser liberado a la naturaleza. Porque lo voy a liberar y lo voy a condenar de nuevo. O sea, doblemente condenado. Estas cosas muchas veces nosotros las vemos cuando pasan con chiquitos que han sido retirados de sus hogares y bueno, toda una situación de alta complejidad, y uno no debe pensar en qué pasa con los adultos, sino qué pasa con el chico en este caso, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos igual, ¿qué pasa con el animal? Y básicamente esto es lo que sucede. O sea, yo no, por favor, le pido, no puedo prejuzgar qué es lo porque por ahí la gente de La Pampa se está manejando correctamente, y yo estoy contándole con mis años de experiencia que es lo que se hace habitualmente, ¿no es cierto? Es que yo creo que no está mal este secuestro del animal que hicieron, porque es verdad que hay que estudiarlo, hay que ver si se puede reinsertar, si no se puede reinsertar, cuáles los mecanismos a llevar. No está mal lo que hicieron, lo que sí está bueno también ver que si no hay posibilidad de readaptación, ver si este animalito vuelve a la familia con las penalidades, ¿no?, que tengan que cumplir la familia también. Sí, esto se debe haber hecho antes de retirarlo. O sea, yo entiendo que en este momento ya, no sé si le corresponde, si es Dirección de Fauna, Dirección de Recursos Naturales, la verdad que no me acuerdo, en la provincia de La Pampa, pero yo entiendo de que antes de retirar el animal ya deben haber estado con la planificación de lo que se va a realizar, porque no retirar el animal y después decir, uy, ¿qué hago ahora con el animal? ¿Lo dejo en la jaula donde lo puse ahora o se lo devuelvo a la gente, no es cierto, que lo tenía? O sea, esa decisión debe tomarse de antemano. O sea, la infracción va por un lado, insisto, y el retiro del animal, ya uno cuando lo retira, ya debe estar sabiendo cuál va a ser, no se puede manosear, no puede haber un manoseo detrás de esto. Ya debe estar teniendo la seguridad de qué es lo que se va a cuál es la acción que se va a realizar, ¿no? Y sí, totalmente. Además, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que nos desasnaste en un montón de cuestiones y está buenísimo este tipo de charlas para ir aprendiendo un poquito más. La verdad que uno escucha algunas veces la gente, los conservacionistas, que bueno, la gente que no, que dice no los animales encerrados, no los zoológicos, y algunas veces se prende en esa historia y después de escuchar necesitas esta palabra para darte cuenta que algunas veces no todo es tan así, ¿no? No es todo blanco o negro, sobre todo. Exactamente. Muchas veces hemos llegado a esta situación producto de la alteración que genera el ser humano por la naturaleza. Eso por supuesto. Ahora, hay que tener en claro esta cuestión. Hoy estamos ante un debate. Hay gente que se considera animalista y por otro lado hay gente que es conservacionista. A ver, yo soy conservacionista. Yo quiero una naturaleza sana y en el marco de biodiversidad, donde todos los seres vivos tengan la capacidad de sobrevivir interactuando entre sí en un ambiente que los cobija. Esto es parecido a la definición de ecosistema que nosotros aprendíamos cuando íbamos al colegio, ¿no es cierto? El animalista le interesa la salud de cada individuo. Es decir, yo no puedo salir a defender el ciervo colorado y el jabalí, que fue introducido por don Pedro Luro en La Pampa, con el desastre ecológico que eso significa. O sea, el ciervo colorado y el jabalí, que ya se han dispersado por otras provincias causando desastres ecológicos, debieran ser erradicados. Ahora, ¿cómo hacemos? ¡Ay, pobrecito! Me quedo con que pobrecito el animal, ¿qué culpa tiene? Sí, claro, no tiene ninguna culpa el animal, pero el desastre lo hicieron quienes los trajeron hace más de 100 años atrás. Pero pobrecitos nuestros animales, los animales que forman parte de nuestro patrimonio, de nuestro ecosistema, los animales nativos de Argentina, y los árboles y las plantas, como si voy a defender el castor que fue introducido en Tierra del Fuego, y las lengas, que son las plantas nativas que existen en Tierra del Fuego, nuestros bosques están siendo talados por un animal que es invasor. Entonces, ¿cómo hago? El animalista quiere defender todos los animales como si, y eso es imposible, porque cuando defiendo a uno perjudico al otro. Entonces, ahí entra el conservacionista, que es quien cuida la naturaleza en todo su contexto. Es diferente la posición, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que nos falta muchísimo, algún día vamos a aprender más. Yo creo que el Estado invierte muy poco para hacer conservación. Y si no, les preguntaría, averigüemos, si ustedes que están en La Pampa, los pueblos de La Pampa, ¿qué presupuesto tienen para arbolado público? Yo creo que se van a encontrar. El arbolado público es fundamental porque es la ecología que podemos hacer todos los días en casa, ¿no es cierto? Vivir en un lugar lo más parecido a la naturaleza, ¿no? Con los beneficios que brinda el árbol, que serían son múltiples y no va al caso. Pero digo, eso demuestra lo poco que invertimos en ecología y tampoco invertimos en educación para la ecología. Y entonces así estamos y cada vez que aparezca una situación como esta vamos a tener que volver a debatir a ver qué se hace con el animal, ¿no es cierto? Pero si aprendemos de antemano, si estamos educados, si conocemos más de la naturaleza, que además es el lugar de donde nos formamos, el ser humano evolucionó en la naturaleza, en un marco de relaciones con otros seres vivos. Ese es el contexto que se dio para que hoy seamos la especie que somos. ¿no? Bueno, es muy larga la historia, así que discúlpenme por ahí me estoy alejando, pero tiene que ver con el fondo de lo que estamos hablando. Ademar, se nos fueron 30 minutos, generalmente lo hacemos más de 15 las entrevistas, pero ¿sabés qué? Lo valía, Ademar, lo valía. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que anden muy bien. Un saludo a toda la gente de La Pampa, que tengo muchos amigos. Y venga, nomás que tenemos la mejor carne del mundo, dicen por ahí. Sí, para un asadito. No lo dudo tampoco. Un abrazo grande. Que anden muy bien, gracias a ustedes.